músicos que aportaron hermosísimas canciones, varias de ellas consideradas como auténticas joyas de la cultura musical popular de México y el mundo. Iniciemos con Guti Cárdenas, con quien al principio escuchamos Adiós de Enrique Madriguera con la orquesta del autor. Sigamos con más. Cuando yo era chiquitito, siempre llamaba la atención. Entre todas las muchachas, bien, que vivían en mi población. Y ahora que soy ya mayorcito, solo despierto la ilusión. En las viejas ya jamonas, que me dicen con ardor, dicen con ardor. Ven, chamaquito, ven y bésame, ay, ven, que a ti solo te daré mi amor. Sin tus caricias no podré saber si tus besos saben a turrón. No temas, ven, mi chatito, ven y bésame, ay, ven, que tus besos me darán calor. Si me desprecias, me suicidaré con cuatro copas de ron. Señorita, dispensa lo que te digo, si yo te trato de amores, es por casarme contigo. Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores. Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará. tengo es querer a las mujeres. Esta canción que yo canto se llama Al cabo no puedes. Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores. Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará. Ecos de la memoria. Vida, una gota de amor, una gota del néctar de tus labios en flor. Pon en mi vida paria la sombra de tus ojos y deshoja las dalias de tus castos sonrojos. Una gota del néctar de tus labios en flor. Pon en mi vida paria la sombra de tus ojos y deshoja las dalias de tus castos sonrojos. Que nunca llegue la hora del olvido, que nunca llegue la desilusión, que nunca suene el último latido de nuestro aventurero corazón. Que no empañe tu cielo pagano, que mi alma riegue flores en tu altar, y que las gotas de tu amor profano sean el mejor licor para olvidar. Tu amor profano sean el mejor licor para olvidar. Disfrutaron de la canción Fox Ven Chamaquito con el Cuarteto Cárdenas, conformado por Guti Cárdenas, Adolfo Utrera, Nilo Menéndez y Juan Navarro. Asimismo, del corrido Soy Virgencita con Guti Cárdenas, Adolfo Utrera y la cantante Mercedes. El último fue Gotas de Amor de Agustín Lara, en la voz de Guti Cárdenas. Con información del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán del maestro Luis Pérez Sabido, el nombre completo de Guti Cárdenas fue Augusto Alejandro Cárdenas y Pinelo. Nació en Mérida el 12 de diciembre de 1905. Fue trovador, compositor y cantante de fama internacional. Sus primeras canciones las compone en el género de clave, como Peregrino de Amor y Dile a tus ojos. A lo largo de su carrera, con la colaboración de afamados letristas y poetas, crea bellos temas como Para olvidarte, Nunca, Quisiera, Fondo azul, A qué negar, Campanitas de mi tierra y otros. A finales de los años 20 llega a la Ciudad de México, en donde dos de sus canciones ganan primeros lugares en concursos. Posteriormente se traslada a Nueva York, en donde graba un total de 220 canciones de diversos géneros y estilos. Además, tuvo presentaciones en la Casa Blanca y otros teatros importantes de los Estados Unidos. De regreso en México, encabeza el elenco del Cancionero Picot en la XCW y alterna con Agustín Lara en el Teatro Iris. Hace giras en ciudades del país y en Mérida su recibimiento es apoteósico. También visita Cuba. La noche del 5 de abril de 1932, Guti Cárdenas muere asesinado durante una riña en el Salón Bach de la Ciudad de México. Su muerte causa consternación en todos los sectores sociales del país y del extranjero. Sus restos reposan en el monumento a los creadores de la canción yucateca. Ecos de la memoria. Thank you.

de Ermilo Padrón López y Flor de Juan Antonio Pérez Bonalde y Diego Córdoba. Estas dos últimas con Guti Cárdenas y Chalín Cámara. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Versunza León. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el motivo de hacerle un homenaje a los artistas yucatecos de fama nacional e internacional en este espacio radiofónico? Mucho gusto, radioescuchas de Ecos de la Memoria. Mucho gusto, José Antonio y Ana. Antes que nada, y a nombre de mis paisanos, nuestro total agradecimiento por esta serie de programas que hoy da inicio. Presentar la obra de los compositores, cantantes, poetas, músicos y productores de Yucatán es hablar de una pléyade que irrumpió desde los años 20 hasta nuestros días los espacios artísticos de México y el mundo. Es hablar de una forma exquisita y particular de ver el arte musical. Es el reconocimiento a grandes esfuerzos para trasladarse a la gran capital siguiendo sueños, que en la mayoría de los casos se convirtieron en éxito, en fama. Es presentar cómo la música de Yucatán se brinda a México y al mundo. De nuevo, a nombre de los artistas de mi tierra, muchas gracias por este espacio. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Les tenemos ahora el tema Nunca de Ricardo López Méndez con música de Guti Cárdenas con el tenor Juan Pulido y la orquesta de Castilians. Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaría la loca y apasionada fuente de tu vida. Yo sé que nunca besaré tu boca. Tu boca de púrpura encendida, yo sé que nunca llegaría la loca y apasionada fuente de tu vida. Yo sé quiero, pero a pesar de todo yo te quiero, aunque nunca besar pueda tu boca. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Hagamos una transición entre Guti Cárdenas y Pepe Domínguez. Disfruten del tema La Rosa de Pepe Domínguez, con Guti y Utrera, quienes eran Guti Cárdenas y Adolfo Utrera. Más pura, la rosa más linda que tú me ofreciste en prueba de amor. Después de besarla, tu boca de guinda la guardo amoroso en el corazón. Color y perfume tomó de tu boca, es como corola sutil de hidromiel. Tu boca perfuma las veces que toca, si un beso me dieras, muriera por él. Como la rosa, pura y hermosa, tu beso ardiente fue dulcemente quien diole olores. Dame en tu boca con ansia loca la miel de amores que entre tus labios guardas celosa. Como la rosa, pura y hermosa, que con aromas que te ha robado yo me he embriagado. Ven a mis brazos, que son los que eternamente junto a mi pecho te mantendrá. José del Carmen Domínguez Saldívar, mejor conocido como Pepe Domínguez, nació en Tzitzantún, Yucatán, el 16 de julio de 1900. Fue trovador, compositor, poeta, director musical e impulsor de la canción yucateca. Algunas de sus primeras creaciones fueron Tengo miedo de quererte y La Rosa, que escucharon en el segmento musical anterior. En 1928 crea el Quinteto Mérida, con el que actúa en dos de los principales teatros de la capital del país, a la que regresa a hacer giras en varias ocasiones, alternando con Guti Cárdenas. También viaja a Cuba, en donde entabla una amistad con el músico Miguel Matamoros, del trío Matamoros. En los años 40, vuelve a integrar el Quinteto Mérida con Antonio Soto, Miguel Ángel Torres, Pedro Fernández Traba y Juárez H. García, eminente guitarrista de fama internacional. Entre su extensa producción musical, destacan con el apoyo de grandes letristas El Pájaro Azul, Aquel Pájaro Azul, Granito de Sal, Manos de Armiño, La Torcasita, Si Llegara a Besarte, Beso Asesino, y de su propia autoría, Mañanita, Punto Final y muchas más. Pepe Domínguez fallece en La Habana, Cuba, el 11 de enero de 1950. escuchen dos interesantes temas de Pepe Domínguez con su Quinteto Mérida: Granito de Sal y Lirio Blanco. Sabor a mi vida como un granito de sal, ay, de sal en mi cielo, se lucerito y refresca mi alma herida como un sonoro arroyito, arroyito de cristal. Pasión y consuelo, dale sabor a mi vida como un granito de sal, ay, de sal en mi cielo, se lucerito y refresca mi alma herida como un sonoro arroyito, arroyito de cristal. Tus ojos con su belleza me hacen mucho mal, y si ellos a mi tristeza son puñal, los adoro y los venero, aunque matándome estén. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Por eso para mi vida y también para mi mal, vuélvete novia querida como un granito de sal. Ecos de la memoria. Thank you. pues la noche y la mañana fundieron sombra y destello en una celeste unión para hacer de la luz alma. Así hay sombra en tus cabellos y en tus mejillas hay sol, lirio blanco de ilusión. Y si en mis largos estíos lirio blanco tú florece como un puntito de luz, con el agua de mis ríos yo te regaré si crees en los brazos de mi cruz, lirio blanco de la vida. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Guti Cárdenas, Pepe Domínguez y Ricardo Palmerín en la música? Aportación de Guti, Palmerín y Pepe Domínguez a la música tradicional yucateca es por la importancia de ser los ejes desde donde se basa la proyección nacional y mundial de nuestra música. Recordemos que Guti era esencialmente un músico versátil, que lo vemos en la adolescencia como ejecutante desparpajado del banjo en la orquesta de jazz Cámara. Luego, en la capital del país, en el concurso de la canción mexicana, en 1927, donde obtiene el segundo lugar con la canción Nunca. Luego, en 1928-29, lo vemos con el cuarteto Cárdenas cantando jazz para la Columbia de Nueva York, con Nilo, Menéndez, Utrera y Navarro. Pero indiscutiblemente su legado son las canciones de su autoría con diferentes poetas como Nunca, Caminante del Mayab, Yucalpetén, Ojos Tristes, Quisiera, Rayito de Sol y muchas más en diferentes estilos, incluyendo el corrido. Guti fue verdaderamente un artista internacional en su breve vida cegada prematuramente. La aportación de Pepe Domínguez se basa en su magnífica preparación musical como director de grupos, ser un eterno viajero entre Mérida, Ciudad de México y La Habana, donde fallece. También funge como director artístico de la XCZ, donde impulsa a Rosa María Alam, Beatriz Eugenia, Tete Cuevas, Miguel Ángel Torres y Pepe Saldívar, quienes serán homenajeados próximamente en esta serie. Sus canciones más emblemáticas son El Pájaro Azul y Granito de Sal. Pepe Domínguez aporta con Guti y Palmerín la difusión de la canción yucateca en México y el mundo. La aportación de Palmerín se basa esencialmente en el ritmo del bambuco, ya que es él quien compone el primer bambuco yucateco titulado El Rosal Enfermo, el cual gana un concurso en la Ciudad de México. En total escribe más de 40 bambucos. Su obra y aportación más reconocida es la canción Peregrina, compuesta en 1923 con versos de Luis Rosado Vega. Ricardo Palmerín fue un excelente músico ejecutante de la guitarra y piedra angular de la trilogía formada por él, Guti Cárdenas y Pepe Domínguez. Gracias a José Antonio y a Ana por su invitación a la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas dentro del programa Ecos de la Memoria. Continuamos ahora con Ricardo Palmerín, de quien disfrutaremos dos interesantes temas. Thank you. Ecos de la memoria. Cuando ya no me quiera mi aterida, entre tinieblas mi ilusión despierte, déjame un rinconcito de tu vida para esconder mi muerte. Deja que yo recoja en mis abismos las líneas de tu mar samaritana, que en la locura de mis ojos mismos las miraré mañana. Cuando ya no me quieras y mis flores se deshojen al soplo de tu olvido, han de caer mis últimos amores como un pájaro herido. Haré del corazón rubí sangriento para darte el joyel de mis quimeras y de tus manos recibir tormento cuando ya no me quiera. Y el de mis quimeras y de tus manos recibir tormento cuando ya no me quiera. Escucharon el danzón Las Dos Rosas con The Castilians, con colaboración de Tomás Ponce Reyes, y la danza Como un pájaro herido de José Esquivel y Ricardo Palmerín, con Ricardo Palmerín y Chelmi Castillo y la orquesta de Rafael de Paz. La música de estos dos temas estuvo a cargo de Ricardo Palmerín, cuyo nombre completo fue Ricardo Bernabé Palmerín Pavía, quien nació en Tecash, Yucatán, el 3 de abril de 1887. Fue un notable trovador y compositor. Entre las principales obras de letristas afamados, musicaliza El Rosal Enfermo, Las Golondrinas Yucatecas, Flores de Mayo, Semejanzas, Novia Envidiada y la legendaria Peregrina. Una grave enfermedad mina su vida y fallece en la Ciudad de México el 30 de enero de 1944. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son El Rosal Enfermo, a ritmo de danzón, con David Lama, acompañado por Toño Escobar y sus Locos, y Las Golondrinas Yucatecas, con Mario Alberto Rodríguez y la orquesta de Mario Ruiz Armengol. Las dos, de la autoría de Ricardo Palmerín. ¡Hasta luego! Gentiles amigos míos, danzón dedicado a todos los que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Muy adolorido y muy adolorido. Al pie del muro donde se sentaba cuando me esperaba había un rosal enfermo que no daba flores pero que adornaba con verdes colores con verdes colores, el blanco mural, y entre tantas flores fue su preferido, aquel rosal triste que falto de cuido le dio nueva vida, le hizo renacer. Y el rosal enfermo pagó sus favores, cubriendo la tapia de amarillas flores de tristeza, algo de su ser. Cuatro jardineros y los locos de Escobar. ¡Ay! Entre cuatro jardineros y los locos de Escobar. Ecos de la memoria. Serenas de estío, cruzando los aires con vuelo veloz y en tibios aleros formaron sus nidos formaron pianto de amor. Qué blancos sus pechos, sus alas, qué inquietas y leves, abriéndose en cruz. Y cómo alegraban las tardes aquellas, las tardes aquellas bañadas en luz. Así en la mañana jovial de mi vida vinieron en alas de la juventud amores y ensueños